Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WMG, Guayama, San Juan. WMG, Mayagüez. WXCJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Ok. All right. Alex Chenchichon aquí bailando contigo, haciendo ejercicio, quemando calorías. La gente que está almorzando conmigo también, buen provecho, buen apetito. Me guardan sobradito, me dejan raspadito el pegado, el concón, como tú le llames. ¿Qué más te puedo mezclar en este miércoles? Mitad de semana ya, ombliguito de la semana. Llamada número 9. Otro par de boletitos para compartir conmigo en los conciertos de cumpleaños. También tengo boletitos para ver a Silvestre Dangón en Miami. Boletos para ver a Don Omar en Miami. Boletos para ver a Ventura. Miami, Nueva York. Y en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, para los conciertos de Aventura. Call me right now. Una salsita romantic style. Vamos a empezar con una de mi hermanito, Gillo Sarante. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, Gillo? Resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú. Te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si es tú. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz. ¿Con quién? Con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler. Tiene a otra. Sensation. Pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre.

vamos para las líneas telefónicas a hablar con el pueblo. Gracias por estar conmigo en este miércoles. Ombliguito de la semana, miércoles 17 de abril. Tirando paso. Saludos para Rosa Morales, le encanta la salsita también. Gracias, Rosa. Brian Clemente, dímelo, Brian. Gracias por la sintonía. Para Julio Bautista, Juan Morales, el vecino. Saludos para Catalina Álvarez, Lisette Batista también, Janet Santiago, Anita Carrasco, Alex Rafael Eduardo, aquí en sintonía desde Venezuela. Ah, María, gracias. Thank you. ¿Qué más? ¿Qué más? Ponme todos los saluditos ahí, todos los shoutouts en los comentarios en la última fotito. Alex, un saludo muy especial para Natanael, escuchándote desde el Ecuador. Natanael, a través de la música. Muchas gracias, Nathaniel. Natanael, salúdame, Alex Sensation. Estoy aquí todos los días contigo. Por favor, tócame la bocina, que me encanta cuando me la tocas. Hey, ¿cómo así? La bocina, la bocina, la bocina, la bocina, la bocina. Ay, hombre, mi camionero por ahí en la carretera. Preparándote el próximo set. ¿Qué más te puedo mezclar en este miércoles? Ombliguito de la semana. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Sí, hola, hola, mi nombre es Lucy. Lucy. Mi nombre es Lucy Alex. Hola, Lucy. ¿De dónde, mi Lucy? ¿De dónde, mami? Yo soy boricua, pero vivo en Hollywood, Florida. Gracias por la sintonía, baby. ¿De qué parte de Puerto Rico eres originalmente? Río Piedras. Río Piedras en la casa, representando. Bienvenida, mami. Lucy. I'm so excited to hear you. I love Lucy. Thank you, Lucy. Thank you for that, baby. Cada vez que te oigo, tiemblo. Ay, me tienes que, quiero bailar. Estoy bailando aquí en una esquinita, porque si me cogen, me sacan. No te quiero meter en problema, mami. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos. Te veo. Tú sabes, ay, que tiemblo, Lucy. Ay. Y cuando me haces, ay, caricias, yes, prohibidas. Ay. Me estás torturando, Ale. ¿A quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. Bueno, quiero saludar a Nidia, a Dan, a todas mis amistades de aquí de Florida y toda mi familia en Puerto Rico, allá, y especialmente a ti, a tu grupo y a tu familia. Gracias. Wow, so exciting. Thank you, baby. Gracias por eso, you know, it's a dream. Aquí estamos. For me, it's a dream. Thank you, my love. Thank you for that, Lucy. Oh, my God. I appreciate that. Te aprecio. Oh, my God. So excited porque es la primera vez que puedo oír tu voz. Aquí estoy, mami. Hoy no duermo, Alex. Hoy no duermo. No, no. Es la primera vez que oigo. No, duermo. Duerme, mami. Duerme, por favor. Necesito que descanses bien y estés bien, mami. Descansa. Duerme, mami. Duerme. Mi Lucy. No, quizás. ¿Cómo quizá fue? Cuando te vea y me des un beso, pueda dormir en paz. Anda pa'l carajo. Bueno, mami, primero ve cogiendo este adelante. Toma, ¡mua! Toma. Ahí va, va. Ay, gracias. Ve cogiendo ese. Ay, no me digas eso. No me digas eso. Toma, no me digas eso. Ve cogiendo el depósito. Toma, toma. Qué bello. Ay, Dios mío. Te oigo siempre cuando voy al trabajo. Te oigo siempre. Gracias. Siempre, nunca fallo. Aquí estoy a la orden. Eres, mami, el mejor, por... Uno de lo bueno, mami. Uno de lo bueno. Gracias por la sintonía, mi Lucy. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar, para cuál evento quieres ir. Si quieres ir a la guitarrita este viernes, pasado mañana, que voy a estar ahí en cerquita de ti, right there in Hollywood, de Seminole Hard Rock Hotel y Casino. Tenemos el party de Neon Neon Nights ahí en el Hard Rock Hotel y Casino. Todo el mundo está invitado. Ese evento es tempranito, de 9 de la noche hasta la medianoche, ahí en la piscina del Hard Rock Hotel y Casino. Y después el after party. Seguimos para la discoteca Dare Nightclub, ahí mismito en The Hard Rock Hotel y Casino. La guitarrita, ponme una más, una más, una más, una más. Hello, hello, hello, hello. Good afternoon, who's this? Daddy, hello, Alex, this is Stephanie, how are you? Good, baby, how you doing, Stephanie? Where are you calling from, baby? I'm good, I'm calling from Queens, New York. Una bulla para Queens. Ay. Eso. Para ti, Queens, Queens, Queens. ¿Qué parte de Queens? Está en Jamaica. I'm from Elmhurst, Queens, honey. Elmhurst, Elmhurst en la casa. Mi gente de Elmhurst, gracias por estar conmigo, baby. ¿A quién quieres saludar? Stephanie. Quiero saludar a mi esposo Jason, a mi hermana Natalie, a mis primas Karen, a mi prima Carla y a un saludo especialmente para ti. Gracias, mi Stephanie, gracias por eso. Thank you for listening. What are you up to? ¿Estás trabajando? ¿Estás workeando? ¿Estás en la casita? Yes, I'm working and I thank God nobody's in the office today and I'm blasting you all the way. Party en la oficina. Eso es un party buenísimo. Definitely. Party en la oficina. Gracias, Miss Stephanie. Thank you for that, baby. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Stephanie from Elmhurst, Queens. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este miércoles ombliguito de la semana? Tú me lo pides y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo, mala mía. Ya regreso. Vete mano, DJ Diego. Luis, mi body boy, Tiny T. Es un